de ataca maneja. Seguimos repiso porque no dormimos. Con todas las gatas al armado es infinito. Y tenemos el power que no tengo poquito. El que te levanta pa' que sigamos activos. Las gatas quieren chacha y quieren vacilar. Con todos los turros que la aplica sin parar. Estamos de joda, estamos de vuelta. No me la cortes, no seas antifiesta. Las manos bien arriba que se vayan los caretas. Que todas las casadas picaron hasta de fiesta. Y tenemos la data y flores del bien rico. Con el que levanta pa' que sigamos activos. Las gatas quieren chacha y quieren vacilar. Con todos los turros que la aplica sin parar. Te traigo este ritmo que te va a hacer volar. Con toda la bagaza que la arranca a vacilar. Dale turro, móvete, prendete ese churrete. Y acelera la mecha y ponela a 120. A 120. Y acelera. Seguimos piola de joda hasta que amanezca. Seguimos repillo porque no dormimos. Con todas las gatas al armado es infinito. Tenemos el power que no tengo poquito. El que te levanta pa' que sigamos activos. Las gatas quieren chacha y quieren vacilar. Con todos los turros que la aplica sin parar. Estamos de joda, estamos de vuelta. No me la cortes, no seas antifiesta. Las manos bien arriba que se vayan los caretas. Todas las casadas picaron hasta de fiesta. Y tenemos la data y flores del bien rico. Con el que levanta pa' que sigamos activos. Las gatas quieren chacha y quieren vacilar. Con todos los turros que la aplica sin parar. Te traigo este ritmo que te va a hacer volar. Con toda la bagaza que la arranca a vacilar. Dale churro, móvete, prendete ese churrete. Y hace